Señoras y señores, bienvenidos a Nivel Escondido número 27. Este que le habla es Match. Y como costumbre se encuentra con nosotros el señor Juan Carlos Delgado. ¡Huepa! Y el señor Alex Nation. Es la que hay. Y como hoy yo soy el host, no viene nadie invitado porque el podcast no va a durar 3 horas otra vez. Pero ese podcast de la semana pasada, kilométrico, sí. Esta semana es cortito. Si quieren, me la pueden echar a mí, no hay problema. La culpa. Nadie invitado, como por 3 meses nadie más va a venir de invitado. No, no, mira, por lo menos dentro de 9 episodios más, yo creo. Bueno. Sí, porque estuvo kilométrico. Ale y allá Vivian se fueron en un viaje. No, pero se le agradece que hayan llevado el tema. Lo que pasa es que a mí no me ha llamado la atención el tema y estuve. Es que nosotros no teníamos mucho que aportar. Exacto, ese señor estuvo cuando Battlefield la mayoría del tiempo que estuvieron hablando. Pero fíjate, quedó bueno el show. No, quedó bueno y entre lo que estuve escuchando y eso, pues me llamó la atención y compré el Alien Anthology ahí para ver de qué habla que está este. Yeah. Ya, a mí me llegó un care package de Alex esta semana con Alien y Aliens. Yeah. Me llegó creo que en el día de ayer. Me puse a ver Alien en la primera anoche, pero me quedé dormido, pero no fue por la película, era que estaba, pero que bien cantado. Yo sabía que no la iba a terminar porque me senté a verla como a las 10 de la noche. Y es la quinta. Y entonces ya como para las 10:30 yo estaba picando maíz. la vez después. Ay. Bueno, muchachos, y gaming wise, y lo que están haciendo, viendo películas, o lo que quieran contarnos, que es la que hay, Juan. Bueno, pues ya finalmente terminé Forza Horizon. No me faltaba mucho. Me faltaban 2 eventos finales. Match me había dicho que después del brazalete dorado verían unos eventos, pero no me dijo cuántos eran, ni yo tampoco le pregunté cuántos, y después eran 2. Y en cuestión de como de media hora, ya yo había terminado el juego. Son 2 veces darle la vuelta al mundo allí. Ya, pero ya se fue rápido. Y entonces no tuve problema con ninguna de esas carreras. Yo creo que en la última carrera, el último evento para el final, yo creo que mi competencia chocó, porque de momento arrancamos y estábamos bastante pegados uno del otro, y de momento yo dejé de verlo y terminé la carrera y nunca vi el punto. Yo creo que fue que se enganchó con un carro del tráfico o le mandó una esquina y se quedó bien atrás. ¿Y llegaste a jugar todas las carreras o solamente lo que hiciste fue pasar el juego? No, llegué a jugar parte de las Street Race. Me falta uno de los eventos estos, ¿cómo que se llaman? Los PR Events. Los Showcase. Showcase es pues uno de esos, me falta. ¿Cuál es? ¿El de los Mini Cooper? No, el que es compites contra un helicóptero o un avión. De eso me falta uno. Me faltan de los street races, me faltan como 6, y de los eventos que están asociados a cada outpost me faltan casi todos de esos. Y cuáles más, y claro está, pues me faltan eventos de los anaranjados y de los dorados, porque uno no tiene que pasarlos todos para completar el final. Así que todavía me queda todavía para seguir jugando ahí. Ya, yo pasé todo eso ya. Ya, pues yo eventualmente regresaré a él. Yo creo que después del backlog, o entre, para cogerme un break de lo que esté jugando, regreso al juego y hago 2 o 3 carreritas. Me quedé con ganas todavía de seguirlo jugando. Aparte de eso, pues como parte del Summer Backlog Challenge, comencé a jugar God of War Ascension. Yo terminé Forza sábado, comencé God of War Ascension el domingo. Hasta el momento me ha gustado, pero de todos los que he jugado dentro de la serie es el menos que me está gustando hasta el momento, y es por la historia. La historia es como que whatever. No tienes este espíritu. Otra vez está molesto. Si estuvieras molesto de que endiablado, tú vas como que dentro de, te identificas con el personaje y dices, no, yo tengo que llegar allá porque yo quiero arrancar la cabeza al tipo. No, es como, ya lo tengo que ir a tal sitio, pero entre medio y un montón de enemigos, déjame acabar con ellos. So, como que no hay tanta motivación en cuestión de historia. En cuestión de mecánica, tiene un montón de cosas que me gusta. Por ejemplo, lo de la arma secundaria. Tú sabes que en God of War 3 tú tenías diferentes armas como que primaria y cambiaba. Pero aquí tú tienes un arma secundaria que la agarras del piso. Y entonces tiene pues cierto número de usos. Y eso me gusta, le da una dimensión bien diferente. También el sistema de combo pues se ajusta con una barra que tú tienes. Eso está chévere también. Ahora las armas tienen elementos. So que yo entiendo que tienen muchos factores en cuestión de combate que me gustan, que no eran típicos de la serie. Así que eso me lo estoy disfrutando un montón. Los escenarios brutales. ¿Qué más? He visto ya en varias ocasiones a Kratos Pro Skater. Pero se siente bien lo que hicieron con eso. La primera vez que lo vi, que rapidito que uno comienza el juego, en serio, esta gente se tiró eso, parece que uno está en skateboard. Pero ahora he visto en otras áreas donde hace más sentido. Por ejemplo, voy por un, bueno, ya pasé eso, pero hay como una serpiente gigante, y entonces ahí hace mucho sentido que esté esa mecánica, y me he disfrutado mucho esa parte. Ya, espérate, tú vas ya por ya tú pasaste las serpientes mecánicas. Sí. Ay, bendito, si a lo que te queda es nada. ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo va a ser si yo lo que he jugado hora y 40 minutos? si ya tú estás por la serpiente mecánica. Ya yo pasé eso, maté el dragón pelú ese. Ah, que está, exacto. Después de ahí tú adquieres, si no me equivoco, creo que coges otro elemento más, ¿verdad? Me falta uno, pues son tres. Tengo fuego, electricidad y hielo. Ah, pues ahora vas a coger el elemento de Hades, que es el de la muerte. Y después de ahí, bueno, lo que te queda es nada. Ajá, yo tan corto, ¿eh? Yo creo que te quedan como, digo, ¿verdad? Yo creo que te quedan como 3 horas o 4 horas más de juego. Ajá, yo estaba pensando que me iba a tardar 6. Bueno, pero claro, bueno. Eso es hasta que llegues a detrás de los Arquímedes. Ahí te vas a acordarte. Ahí voy a tener de 6 a 12 horas. Sí, porque por lo menos la última parte, que es la estatua de Apolo, esa parte pues es un poquito media larguita. O sea, larga en el sentido de pues que tienes que hacer muchas cosas prácticamente para poder tú llegar a donde tienes que llegar, que es prácticamente el final stage. Y se te va a hacer como latoso. Pero ya una vez tú, o sea, ya estás casi al otro lado. Oh, wow. Yo pensaba que me iba a faltar un montón. Te quedan ahí unos cuantos boss fights buenos. Te quedan ahí 2 o 3 buenos que los vas a disfrutar, pero, tacho, ya estás ready. Wow. Bueno, y nada, y aparte de eso, no estaba jugando nada más. Estaba jugando bastante poco. Jugamos Battlefield, yo creo que el lunes, pero luego de eso no hemos jugado nada más. Estaba jugando más o menos como 30 minutos cada vez que me siento, aunque ayer jugué una hora. Pero ya, no he estado tan busy con la consola, he estado más busy afuera. Hoy estaba cortando gramos. Te van a dejar dinero. Ya, tenía que aprovechar. Últimamente jueves es el día de cortar la grama, porque con tanta lluvia, se ha dado el caso que muchos jueves no llueve, y espera, tengo que aprovechar que no está lloviendo, aunque como que era una chavienda porque la grama todavía está húmeda, pero ojalá, si no aprovecho ojalá aquí dejara de llover, porque la grama aquí está alta y los otros días traté de pasarla y se me rompió el cable que prende la máquina. No, venga, la rompiste tú. No, yo le iba a pasar y me dio de mala gana y lo rompió. No, sí, fíjate, es el cablecito ese que tú como que cierras la máquina para que se quede abierta, para que no se apague. Sí, el de arriba. El de arriba. Sí, que son como un cable de eso de freno de bicicleta. Exacto, que eso, por más duro que tú lo aprietes, eso no va a pasar de ningún lado, ¿sabes? Y fue... Son desgaste. Exacto, y como que lo cerré, y ahí se... Eso. Pero ya arreglaron la máquina, pero... Y estos días lo que va a venir es Thunderstorm, lo que ha venido por ahí. Ya, para acá estuvo bien feo, para acá hubo una tormenta bien fuerte el viernes pasado. Nosotros nos quedamos sin servicio eléctrico y entonces llegó al siguiente día y nosotros nos tiramos por fuera y árboles caídos. Bueno, un desastre increíble. Bueno, tú mismo me enviaste una galería de fotos. Sí. De de cosas que pasaron aquí. Yo llegué el lunes a mi trabajo, mi jefe había estado sin luz desde el viernes y todavía el lunes no tenía. Creo que el miércoles fue que finalmente lograron restablecer el servicio de electricidad en toda la ciudad. Bueno, Ali, ¿tú qué estás haciendo? Pues bueno, en cuestión de gaming he estado bien quitado. Yo creo que la última vez que jugué, yo creo que fue el lunes, que jugamos Battlefield, pero de ahí en fuera no he vuelto más a prender la consola. No sé, eso estaba hablando con Juan ahorita antes de empezar a grabar, que me estaba dando como que un capítulo de gaming fatigue, como que no me daba ánimo de prender la consola, no sé por qué. O sea, que esta semana pues el Summer Backlog Challenge pues se fue en el olvido, ni he actualizado el diario tan siquiera. Obviamente, ¿qué voy a poner? No jugué. O sea que, pero yo espero ya después de este fin de semana pues sentarme con calma y empezar alguno de los juegos que tengo pendiente. Y pero nada, sí le he dedicado mucho a las películas, a las peliculitas. Entonces, este weekend, por fin, que estaba loco por verla, renté Cloud Atlas, bien recomendada por aquí por Mash. Y también alquilé Hansel y Gretel Witch Hunters, la versión nueva. Y digo esto porque en Netflix hay hay como tres versiones de Hansel y Gretel. Hay una que si, qué sé yo qué rayo de Powers, o yo no sé, bueno, ya no me acuerdo ni los nombres, pero están bien tecadas. Entonces, pero que aquí es la oficial, la que está ahora mismo, ¿verdad?, disponible. Y, pero nada, hablando primero de Cloud Atlas, ¿qué película tan extraña, pero tan buena? De verdad que todo lo que dijo Mash de la película es bien cierto. O sea, tú te sientas y como que no te puedes despegar porque, o sea, si te despegas, como que sientes que te pierdes. Pero la historia, yo entiendo que a pesar de que es media complicada, si tú te concentras en la película como tal, no te pones a hablar con nadie, ni a jugar con el teléfono, ni a dejarle en pausa y venir a la hora, pues tú como que captas los detalles y puedes seguir la secuencia de la historia. Y al final tú dices, ahora entendí por qué pasó esto, por lo otro y aquello. De verdad que la película es bien buena, así que si no la han visto, alquílenla, o si la quieren comprar, porque de verdad que vale la pena. Yo la entregué y mi esposa me dice, yo como que la quería ver de nuevo, pues como que se quedó con las ganas de volverla a ver. Porque sí, es buena. Tienes que estar bien pendiente y todas se conectan por una cosa. Todas las historias tienen algo que la conectan y es una cosa. Exacto. O sea, que guarda la relación y tú ves eso y dices, adiós, mira. O sea, es de verdad que sí. La historia que más me gustó, ¿verdad? Sin mucho spoiler, es la de los viejitos que se escapan del asilo. Esa historia me encantó. De verdad, está chévere. Así que denle un try. Muy buena película. No la voy a ver. Sí, no, te la recomiendo. De verdad que sí. Pero ya, bueno, a ti y a tu esposa le va a gustar ese tipo de película. Yo sé que sí. En cuanto a la de Hansel y Gretel, pues típica película de acción, de fantasía. Mediocre. Bueno, ellos dicen que le pusieron acción. Pues fíjate, en mi opinión, no es tan mala. Tampoco no es un Oscar winning performance, tú sabes. Pero hay peores. Han hecho peores. Yo entiendo que el twist de la que le dieron al cuento infantil, pues quedó bastante bien. Tú sabes, las brujas no son las típicas brujas que uno ve con una escoba y tú sabes, estas brujas le meten chévere. Lo más que me encantó que la bruja, la jefa ahí, es la tipa que hizo en X-Men, Jean Grey. Oh yeah, yo la amo. En fin, sí. Ese está chévere. Así que, pero nada, no, alquilarla y tú sabes, no gastar dinero comprándola porque tú sabes, no es para tanto. Pero Clau, Atlas, si la consigues especial, yo recomiendo que esa sí la compren. Yo la tengo ahí. Ya, yeah, esa es buena tenerla en cualquier colección de Blu-ray. Muy buena. Así que nada, eso es lo que prácticamente estaba haciendo, de verdad. O no sé qué pasó, que de verdad que no me dio con tocar la consola para nada. O sea, I don't know. Yo espero que esta semana me pase ese feeling ahí medio extraño. Bueno. ¿Ya? Voy a ir yo. Vamos, ven hombre. A hablar. Pues gaming wise, pues estaba, pues nada más estuve jugando Battlefield, jugué el lunes, un poquito el martes y un poquito el miércoles, ¿sabes? Pero que tampoco fue que estuve 3 horas, 2 horas jugando. Todos los días llegaba con en mi mente con decir, ah, voy a jugar The Last of Us, pero no me animaba. Así que todavía está allá atrás en el olvido de The Last of Us. Y es lo único que he estado jugando así también, no he estado jugando mucho. Además de estar, ¿verdad?, en los videojuegos, cuando tengo momentos libres en el trabajo. Esta semana no he tenido, lamentablemente. Me pongo a ver. Hoy volviste a tu trabajo regular, dejaste el trabajo con Alex. Sí. Algo así. Pues cuando terminamos de grabar el jueves, ya era, aquí eran ya como las 12 y pico, casi la... Casi sí, ya era más de la medianoche. Era, ustedes. Era casi la 1. Yo me fui a bañar... Yo soy PlayStation. Ya, igualito. Yo me fui a bañar y lo único que... cuando salí me puse a ver televisión y hay una película en sci-fi que se llama... De zombies, y yo, bueno, esto se ve interesante, pero ya eran ya las 2 de la mañana, y dije, no, déjame buscar el nombre y ver si está en Netflix, ¿verdad?, de casualidad, y estaba en Netflix, así que la vi el siguiente día. Da la casualidad que lo que vi en televisión era el principio de la película, así que no tenía nada entre medio que attach. La película es mediocre. No tiene otra explicación. Está hecha, la gran parte está hecha en Vieques. Aquí se escucha. Yo me di cuenta que era Puerto Rico porque en una escena se escuchan los coquís. Bueno, en la mayoría de las películas se escucha el coquí, pero al principio que tú la escuchas, dices, están en Puerto Rico porque no hay más coquí a menos que sea en algún sitio en Hawái. Puede ser Hawái, ya. Pero yo decía, debe ser Puerto Rico. Y voy, busco shooting location de Dead Season y sale Vieques, Puerto Rico. Okay. Yeah. El concepto está gufiado, como dije desde la otra anterior que hablé. El concepto está gufiado, ellos pues están en un zombie apocalipsis y cogen un bote y se van a una isla. La isla al principio era libre de zombies, lo cual es una isla al lado de Florida, ¿verdad? Pero es en Vieques. Y entonces en el mapa, hay una parte que está enseñando que la isla y sale al lado, tú ves la forma de Puerto Rico, y ¿sabes? Pero picha. pero para ellos es al lado de Florida. Esa película no es para gente que sabe de geografía. No, para ellos es al lado de Florida. Y entonces, pues esa isla era libre de zombies hasta que un crucero encalló cerca y los zombies empezaron a aparecer. No se puede comer nada en la isla porque en verdad cogen como parte de lo que pasa en Vieques desde lo de la Marina. Y la explotaban bombas y qué sé yo. Ellos dicen que porque los militares utilizaban la isla para hacer maniobras, pues los frutos que se dan no son buenos. O sea, son contaminados. Y ellos deciden, pues, ellos son caníbales más o menos. Ellos hacen de la gente viva que ellos dicen que no pertenecen que no son fit para pertenecer allí y darles comida, pues los convierten en beef jerky. ¿Okay? Eso es Dead Season. 5 estrellas. al otro día, voy a seguir con el trend de ver películas mediocres de zombies. Y me da con ver Zombie Apocalypse Redemption. Esta película está hecha en el 2012. Cuando empieza el intro, yo creía que estaba viendo una película de los 80. Porque es un intro con el background rojo como anaranjado, unas letras amarillas haciendo scroll así para arriba, explicando lo que sucedió con una música bien Miami Vice atrás. Y tú sabes que es la que hay, o sea, estoy viendo en serio esto. Eso es como encontrarse un website que parece de los 90. Algo así. No, de verdad, yo paré la película para ver el año, porque yo decía, ¿en realidad eso? Esa música que sonaba mucho el drum, es tum, tum, tum, tum, tum, tum, una cosa así. de verdad que Dead Season está mil veces mejor que Zombie Apocalypse Redemption. Este, el concepto también, todas tienen algo que las hacen únicas. Y el concepto de este es que está, como en muchos juegos que pasó algo, que es un Fallout o algo así, que están los Marauders, que son estos que son VR Garete y matan a todo el mundo y se pasan looteando diferentes cosas, pues es como que una pelea, uno de ellos escapa y es una pelea de ese tipo que encontró un campamento de gente normal contra los Marauders. Ese es el concepto de la película. La actuación está increíblemente increíble. Este, el tipo se está escondiendo así dentro de las matas, pero está haciendo como movimientos de Kung Fu para ver si le va a dar una mata o algo así. Pero no, de verdad, si quieren reírse, tienen que ver esa película. Está brutal, de verdad. 10 estrellas le doy a esa. 10 de 5. Qué chocolate. Este, además de eso, estaba jugando Pokémon, ¿verdad? Me dio la fiebre de jugar Pokémon. Y me dio la fiebre de comprar cartas de Pokémon. Este, oh my god. Ya. Yeah. Este, compré 4 decks los otros días por Amazon. Y me llegaron también los otros días. Y me doy la sorpresa que ahora yo no sabía que estos decks que tú compras, pues tienen un código para tú tener ese mismo deck online. Y tú vas. Oh, confiado. Ya, tú vas a un client que, ¿verdad? Y pones ese código y tienes ese deck que tú compraste online y puedes jugar con gente alrededor del mundo con ese deck. O sea, eso me gusta esa vaina. Ya, yeah, está, eso, ¿verdad? Está, de verdad que no sabía que eso venía y está muy bueno. Lo que hice, como yo compré 4 paquetes, pues le di 2 códigos a Carla y cogí 2 códigos para mí y jugamos de vez en cuando online. Y cuando ella viene para acá, pues entonces jugamos acá. Pero... ¡ay, qué bello! Sí, Dios mío, qué bello el amor. Y de verdad que eso me gustó. Y además de, ¿verdad? Que tú tienes tu deck y qué sé yo, cuando tú entras, pues ellos te regalan como un deck online de ellos. Y puedes hacer intercambio con otra gente, puedes comprar booster packs allí mismo. Y dependiendo de los días que vas entrando, pues te dan como que gold coins y con eso puedes comprar más cartas y cosas así. So que de verdad, ¿cuál es el website de eso, Mash? Es Pokémon, www.pokemon.com/TC, de como de trading card. Y ahí pues pueden bajar al cliente y hace su cuenta y bajan al cliente, ¿verdad? Que está muy bueno el concepto y es como si estuviera jugando, ¿verdad? Acá. Y yo jugaba antes y no me acordaba muchas cosas y me puse a jugar contra la máquina, porque puedo jugar contra la máquina, así que me puse a jugar contra la máquina y está ahí como que se refresca uno de las cosas que, ¿verdad? Uno jugaba y eso. Además de eso, pues tuve hoy, yo venía decidido a jugar el DLC nuevo de Tiny Tina, uh-huh. Dragon Skin, whatever. Pero Dragon, qué sé yo qué rayo. Ya. Yeah. Pero saliendo, Carla me dice, "Ah, vamos para el cine a ver Monster University." Y fui para allá, así que vi Monster University. Altamente recomendada, ¿verdad? Me reí un montón, mucho mil veces mejor que Hangover 3. Hangover 3 ya me reí 2 veces. Así que pero aquí de verdad Monster University brutal. Pero no, de verdad, altamente recomendada Monster University. Uno se ríe un montón y con las ocurrencias de ellos y siempre tienen pues su toque de doble sentido. No tienen mucho, pero tienen, ¿sabes? Siempre tienen su toque de doble sentido y qué sé yo. Y sí, su chistecito para un poco más adulto. Ya, yeah, como el, hay uno que un muñeco y tú sabes que es un marihuanero, ¿sabes? Pero no lo dicen, pero sabes que siempre está como yeah, bien feliz. Los grown-ups entienden. Siempre está bien feliz, tú sabes. Pues sí, de verdad que altamente recomendado. Y además de eso, no estaban haciendo más nada. Así que vamos a lo que vinimos. Vamos para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es el resumen del Quarter 2 para este año, de lo que es video games y entretenimiento en sí. ¿Verdad? Eso es así, bueno. Ya, yeah, nosotros hicimos el Quarter 1. Consulté con el jefe primero. Nosotros hicimos el Quarter 1 cuando terminó marzo. So pensamos hacer lo mismo según van pasando los diferentes quarters del año. Y ya, tenemos video games y you know, cositas que añadimos adicionales que no necesariamente son videojuegos. Yeah. Pues vamos a comenzar por aquí. Voy a comenzar yo y vamos a comenzar con el mes de abril. Para el 2 de abril salió el juego de Defiance. Este juego es basado en la serie de Defiance de la cadena Sci-Fi. Es tipo MMO y cada vez que sale un episodio en la televisión, pues sale un episodio para bajarla en el juego. En abril 9 salió Age of Empires 2 HD Edition. Este juego es de Microsoft. Este juego pues lo pedían mucho, ¿verdad? O sea, la gente salió Age of Empires 3 y como que sintieron que ya no tenía la esencia de lo que fue Age of Empires 2. Y yo fui uno de ellos. Y la gente pues estaba pidiendo hace mucho tiempo el Age of Empires HD Edition. Había mucha gente que había sacado como que unos mods y qué sé yo, pero finalmente tiraron uno que es oficial. Así que ya está oficialmente eso. También el 9 de abril salió Guacamelee para el PlayStation 3 y el PS Vita. Este es desarrollado por Dreambox Studios, los mismos que hicieron Attack from the Blob, algo así. Attack from Space, something Mutant Blob, something like that. Yeah. Pues este juego pues está altamente lleno de referencia a lo que es videojuego, el internet y cultura popular en total. Así que este juego nosotros tres lo compramos y lo tenemos, y altamente recomendado por nosotros. ¿Tú lo terminaste, Mash? No, mano, no lo terminé. Terminalo, no es muy largo. Yo creo que se pasa en total como 3 horas y media, 4. ¿Sí? Yo me quedé con ganas de que fuera un poquito más largo. Sí, tenemos la conversación de los finales pendiente. Pues tengo que darle entonces. El 16 de abril salió Injustice Gods Among Us para PlayStation 3, Wii U, Xbox 360. Esto es desarrollado por WB Games y NetherRealm. Este juego, a mí no me gustan mucho los juegos de pelea, pero me encantó este juego de pelea. Yo lo tengo, Juan lo tiene. Juan, no sé si tienen la misma opinión que yo de que es muy bueno. Sí, a mí me gustó. Lo que pasa es que está enfocado en otras cosas y no le he dedicado el tiempo que se merece. Yo creo que después del Summer Backlog Challenge vuelvo a él. Yo me senté un día y completé 50% de la historia, pero no lo he vuelto a jugar. Tenemos que darle. También el 16 salió Pandora's Tower de Wii. Esto es desarrollado por Nintendo, así que next. Eso es un RPG salió para un RPG que está vivo. ¿Cómo? Todavía el Wii está vivo. Salió un RPG, de verdad que no se ve, interesante. Ellos, el Wii especialmente, tienen mucho RPG, que son JRPG, que llaman la atención. Y yo no soy muy amante de los RPGs como tal, pero tú luego te pones a verlo y tú dices contra, o sea, llama la atención. Ellos sacaron Xenoblade por ahí. Hay unos cuantos que tú dices contra, como que se ven bien. Y tuvo buenos reviews ese juego. Sí, tienen buenos reviews esos juegos. Y después de, si no los consigues, bueno, el primer mes, como que no hacen más y son bien caros conseguirlos, esos juegos. El de Xenoblade estaba como en $70 cuando yo chequeé. Sí, pero no son juegos que venden tantísimas copias, o no hay excusa para hacer una nueva tirada del juego. Exacto. También el 16 salió Surgeon Simulator 2013. Este juego, pues la primera versión fue creado en 48 horas para el evento de Global Game Jam. Esto fue en enero del 2013. Esto es desarrollado por Boss Studios, eso mismo. Yo lo tengo, el juego está sumamente divertido y difícil. Y uno se desespera porque uno no controla bien la mano como se supone. Pero de verdad que está muy bueno y divertido. Este juego deberían sacarlo para el Kinect. Podría ser. Tiene buen de eso, tiene buen... o sea, buen sentido. Se presta para buena implementación. Así que a ver si escuchan y sale por ahí. También el 23 de abril salió Dragon's Dogma Dark Arisen. Esto es desarrollado por Capcom. Este juego... yo creía que era como que una expansión de lo que era Dragon's Dogma, pero yo creía que era como un DLC primero cuando lo escuché, pero no, era un disco aparte. Lo único que estaba más barato de usual, creo que estaba en $35 cuando salió. Ahí tienen para los que les gusta eso. También el 23 salió Dead Island Riptide. Esto te salió por el Deep Silver. Y de verdad que a mí me gustó mucho. O sea, yo lo tengo. Me gustó bastante. No lo seguí jugando porque me movía a otras cosas. Pero de verdad que fue un avance a lo que fue Dead Island 1. El 23 también salió LEGO City Undercover The Chase Begins para 3DS. Esto te salió grabado por Titi Fusion. Yeah. Esto es la precuela de LEGO City Undercover que salió para Wii U. Yeah. Y por último, el 23 también salió Poker Nights para Xbox 360, PC y PlayStation 3. Esto te salió por Telltale Games. Yo lo compré, pero lo tengo en stand-by porque no ha salido un update que le quite el lagueo que tiene. Ya, el lagueo está bien feo, mano. Sí, mano, eso de verdad que con esa la dañaron. Sí, o sea, como que no le han dado cariño a eso. Ya, yo por lo menos no he visto... O sea, que cuando tú prendes el PlayStation, te da un resumen de lo que hizo Plus. Sí. Yo todavía no he visto nada, ni que haya bajado un update para Poker Night 2, ni nada de eso. No, mano. Y nada, eso es lo que tengo para el mes de abril. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, pues vamos a movernos al mes de mayo. Y mayo, pues, arrancó rapidito con Far Cry 3 Blood Dragon. Este juego salió para PC, PS3 y Xbox 360. Esto, muchas personas pensaban que iba a ser una expansión, ¿verdad?, del juego ya de Far Cry, pero no, es un juego prácticamente standalone, con una historia distinta, con las mecánicas obviamente de Far Cry, pero ambientado en un mundo completamente ochentoso. Yo no he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de jugarlo, pero sí he visto muchos videos, he leído varias reseñas, y por lo que he visto, o sea, fue del agrado. A mucha gente le gustó. Entiendo que Mash comenzó, pero se mareó y no continuó. Ya, yo nunca me había sentido tan mal con jugando un juego, de verdad. Así que tengo que darlo otro try. Desde esa vez no he querido ponerlo, de verdad. ¿Le cogiste miedo? Sí, le cogí cosas porque yo nunca me había sentido tan mal jugando. Ay, padre, tengo que probarlo, a ver si sí. De hecho, tú me dijiste que lo probara, a ver si me pasaba lo mismo. Yeah. Ay, santo. Pues bueno, yo no me apunto para probarlo. No, está tranquilo. Bueno, luego el 2 de mayo salió un juego que estaba bien, pero que bien esperado por la comunidad, ¿verdad?, de jugadores de PS Vita, y es que salió Soul Sacrifice. Este juego que muchas personas pensaban que iba a ser el Monster Hunter, ¿verdad?, de la generación de PlayStation Vita, pues aparentemente pues no lo fue. Aunque mucha gente lo encontraron bien para lo que era, la gente esperaba, o sea, esperaban más del juego. Yo obviamente no tengo un Vita, no lo he jugado, pero he visto también videos y leí reseñas, y están más o menos, o sea, las reseñas no fueron las mejores, pero tampoco fueron las peores, está ahí como que en un punto medio, más o menos. O sea, todos los reviews que vi, inclusive de video, concuerdan de que el juego tenía expansión para mejorar más, o sea, que pudieron haber hecho algo más, ¿verdad?, más interesante, más appealing a los jugadores de Vita. Así que ninguno de ustedes lo tiene, ¿verdad? No, inicialmente yo bajé el demo, yo lo jugué y no me interesó. Inicialmente se creía que este juego iba a ser como un Demon's Souls, y salía a ser que no, que como más como tipo Monster Hunter. Uh-huh. Yo lo jugué, pero empezando desde el setting del juego, no es mi estilo. Y entonces, pues, eso de estas mini misiones donde estás peleando con los diferentes enemigos y básicamente haces eso over and over again, no es para mí, no es mi tipo de juego. Así que estaba eso por ahí. También el 3 de mayo estrenaba en las salas de cine una película que también era bien esperada por los geeks, y era Iron Man 3. Así que en esa era prácticamente la tercera entrega de la propuesta, la tercera y la última. Y aquí pues prácticamente esta película más bien relata pues los eventos que pasaron después de la película The Avengers, en donde llevan a Tony Stark, ¿verdad?, a construir de una manera compulsiva un montón de trajes de Iron Man. Y pues aparentemente esto le estaba creando problemas con su novia, ¿verdad?, Pepper Potts, y sus problemas de, ¿verdad?, de cómo él se sentía. O sea, el tipo cae inclusive hasta de pánico, o sea, una cosa bien rara en el personaje, ¿verdad?, del universo de Tony Stark. Aquí en esta película se presenta obviamente un enemigo completamente nuevo, bastante fuerte, poderoso. Le da la buena batalla a Tony Stark. O sea, el tipo tiene que buscar de donde no tiene para poder afrontar, ¿verdad?, este nuevo enemigo y su problema personal. la película por fin la vi hace como varias semanas, yo se lo comenté a usted, yo no había tenido oportunidad de verla, y me senté a verla, y de verdad que, como dije la otra vez en el podcast, no es la mejor, ¿verdad? Yo en mi stand y la puse segunda, pero overall, pues, o sea, es Iron Man, y tú sabes, los efectos están, los trajes están cool, que eso es lo que siempre la gente, pues, tú sabes, le atrae, le gusta ver estas películas. Juan, ¿ya tú la viste? Sí, yo la vi el primer fin de semana cuando salió. Okay, cool. Y más también la vio tan pronto salió. No sé si concuerdan conmigo con la cuestión, ¿verdad?, de que no es, ¿verdad?, una joya de todas estas Iron Man que han hecho. A mí, o sea, no es que estuvo mala, pero uh-huh. Lo que a mí me sacó por el techo fue lo del malo, o sea, como que... Y además de que, no sé, pudieron haber hecho algo mejor como tal, pero me gustó el hecho de que, ¿verdad?, que enseñan a él fuera del traje y sus problemas las fuera del traje como tal. Uh-huh. A mí en mi caso, yo no considero que es la mejor de la serie, por lo menos... Yo la pondría segunda porque a mí la dos en verdad no me gustó. Tenía muchos elementos de comedia al punto tal de que se sentía más película de acción de los 90. Sí, porque estaba hecha por el que hizo por los de Lethal Weapon. Lethal Weapon, tenía muchísima comedia dentro de lo que era la película de acción, pero claro, está visualmente, se veía impresionante, y como yo no conozco tanto de Tony Stark como personaje de cómic, a mí no me chocó, no me impactó que hicieran lo que hicieron con el enemigo, para no dar spoilers. Yo aprecié que le dieran ese twist, pero claro está, yo vengo de ver las películas, no de leer los cómics por años y años. El Mandarin en los cómics es un HP, o sea, el tipo, o sea, es un terrorista con... uno de los malos principales de... sí, o sea, el tipo que muchas de las series de Iron Man inclusive ha dejado a Tony Stark al borde de la muerte en algunas historias, o sea, que hacer lo que hicieron con ese personaje a muchas personas le molestó, o sea, pero obviamente son los hardcore fans detrás de la serie. Así que, ¿verdad? Pues continuamos, ese fue otro estreno ahí en mayo. Pues tengo por aquí que el 9 salió Mario and Donkey Kong Minis on the Move. Esto es para 3DS, y como yo no tengo 3DS, y aquí nadie... Bueno, Juan tiene 3DS, pero no se lo compró. Next. No, yo no tengo 3DS. ¿Ah, no? Yo tengo 10. Ah, pues mala mía, perdón. Te di un upgrade. Pero anyway, ninguno de los tres lo tiene, así que, next. Mira, una pregunta, ¿los juegos de 3DS se puede jugar con 10 o no? No estoy totalmente seguro. Al revés, los de 10 en el 3DS sí se puede. Sí. Okay. Ah, bueno, o sea, yo entendí que esa era la pregunta de Mash. La pregunta es bajando. No, definitivo que no. Ok, pues continuamos. Tengo aquí que el 14 de mayo salió Metro Last Light, que salió para PC, PS3 y Xbox 360. Mash, tú creo que tienes este juego en PC, ¿verdad? ¿Cuál? Metro Last Light. No, todavía no. Pues tiene el primer Metro. ¿Tiene el primero? Sí, 2033 yo tengo. Ah, ok. Pero estoy esperando que baje porque hablaron muy bien de esto. Ok, yo lo que he visto han sido screenshots y uno que otro videito en YouTube. Se ve cool, o sea, se ve interesante, pero obviamente pues no está en el budget. Así que, igual, ¿este juego te llama la atención? No, es un shooter, yo solo dejo a Mash. Actually, es más no es shooter, bueno, es shooter, pero es más el ambiente de que te sientes abacorado como que todo el tiempo y estás como que over the shoulder todo el tiempo, algo así, más que un shooter, es más como un survivor, algo así, más o menos. Esta persona cool. Bueno, el 21 de mayo salió Resident Evil Revelations. Esto salió para PC, PS3, Wii U y Xbox 360. De ese pues tampoco no sé mucho. Juan, tú que eres fanático, no lo has sometido a este, ¿verdad? No, ese yo lo voy a dejar para más tarde. Si recuerda, nosotros lo tratamos en pack. Yeah. Y se sentía chévere, pero no es prioridad para mí, así que yo voy a esperar tarde en el año para meterle. Yo todavía no he terminado Resident Evil 6. Aunque este de seguro debe ser mejor. Pero ya, lo voy a dejar para más tarde, no es prioridad. No me muero por jugarlo. También tengo que el 21 salió Call of Juarez Gunslinger. Esto salió para PC, PS3 y Xbox 360. Este juego se ve, fíjate, yo vi un par de videos y se veía chévere, fíjate, pero no he escuchado nada más de él, como que pasó por debajo del radar y como que lo dejaron en abandono. Ya, tuvo buenos reviews, pero exacto, como que no. Está bueno, no hizo mella. Está bueno para pa un sweet spot de 20 pesitos, un especial de esos de liquidación y cogerlo. Porque no se ve sí, mal. Que no se tropiece con él. Sí, no, pero se ve bien, el juego, o sea, se ve bien, el concepto se ve bastante bueno. Bueno, yo llegué a jugar un Call of Juarez, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál era el subtítulo. Y el frame rate era tan malo que me daba un dolor de cabeza. No era que me mareaba, era que me daba dolor de cabeza el juego. Jugué el primer capítulo y lo dejé. ¡Ay, padre! Ya te repito, así que yo, está malo. Yo creo que corría 15 frames por segundo, honestly. Diantre. Tengo aquí que el 24 de mayo salió Donkey Kong Country Returns 3D. Esto es para el 3DS. Y como dije ahorita, no tenemos 3DS, así que continuamos. El 28 salió Grid 2 para PC, PS3 y Xbox 360. Mash, este tú lo tienes, ¿verdad? Ya, este yo lo tengo y hablé de él y no sé, y me dejó esperando un poquito más. Supuestamente, o sea, no sé si es el principio o qué, pero lo que veo por internet me motiva y lo que juego es otra cosa, no sé. Ok. Así que nada, Mash sigue esperando Underground, que algún día no lo complacerán. Underground, el 1, el primero. Un remake, buena. Y para terminar, el mes de mayo, el 28, salió Fuse para PS3 y Xbox 360. De este juego no he escuchado nada. Juan o Mash, ¿han escuchado algo de este jueguito de Fuse? De eso estaba el demo y nosotros quedamos en jugarlo y no lo jugamos. Ya. Yeah. Ok. Yo creo que Michael dijo que era medio desastre, que no tenía nada que aportar. Esto es un shooter con co-op, ¿verdad? Gears of War con otro skin, creo. Ah, es third person. Tiene comedia también. Ah, ok. Pero yo creo que va a llamar otro nombre primero y después le cambiar el nombre. Ah, pues bien. Pues nada, eso es lo que tengo ahí para el mes de mayo. Así que, Juan, ¿qué tenemos por allá? Bueno, vamos para junio, pero antes, abril, los highlights de abril. Yo diría que son Guacamelee y probablemente Injustice. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuáles son sus highlights de abril? Bueno, para mí definitivamente yo creo que Guacamelee, me lo disfruté mucho y de verdad que buen jueguito. Estoy de acuerdo contigo de que una pena que haya sido tan corto. Este jueguito se presta inclusive hasta para DLC, de meterle más, porque sabes, puede meter más enemigos y más mapas porque se presta y de verdad que valdría la pena. Y si tengo que escoger un segundo highlight, yo creo que también me iría por Injustice, que aunque no lo he jugado, pero he visto tantas cosas buenas, o sea, ha salido buen DLC, buenos skins, me gusta el feeling del juego, tú sabes, la historia se ve buena, así que nada, un día esto que lo pongan en especial, a lo mejor lo adquiero porque me gusta ese universo de Injustice, ese universo está bien, pero que bien brutal, de verdad que sí. Así que esos son los dos, yo creo que los dos de abril que más llamaron la atención. Mash, ¿y tú en abril? Yo pienso que, ¿verdad? Como ustedes dijeron, Guacamelee, Injustice, y además de ellos, pues Surgeon Simulator 2013. Oh, ah, yeah. Ya. Entonces, para mayo, yo diría que Blood Dragon, la expansión para Far Cry 3, bueno, el standalone para Far Cry 3, a pesar de que yo no lo he jugado, he escuchado cosas muy buenas de él. Sí, yo también, acuerdo. Yo pienso que ese, aunque no lo pude jugar, pero de todo lo que salió, pienso que es lo más relevante y lo más que la que más llamó la atención. Yo diría eso, y pues darle un poquito, ¿verdad?, de props, ¿verdad?, por decirlo así, a Soul Sacrifice, en el sentido de que por fin pudimos ver un juego, o sea, un full game para el Vita, que hace tiempo no se veía, que no es un cross, o sea, no es un port de otro juego, ni un juego que estaba para PSN y lo pusieron para que sea para Vita, o sea, por lo menos pudimos ver alguito de cariño para el Vita en ese mes de mayo, que el pobre bendito estaba rezagado, ¿verdad? Por darle aunque sea una palmadita ahí al Vita, para no dejarlo abandonado, bendito. Bueno, pues ahora sí, vamos para junio. El mes comenzó con Remember Me, Salió el 3 de junio. Este juego es desarrollado por Dotnod Entertainment y publicado por Capcom. Salió para PC, PS3, Xbox 360. Es un juego de acción-aventura en tercera persona que incorpora elementos de stealth. La historia en el juego presenta a una amnésica cazadora de memoria llamada Neeling, que ronda las calles de Neo Paris en el año 2084, en donde vive en un estado de continuo de vigilancia. El NSA está ya en todo su apogeo. El antiguo jefe de Neeling borra su memoria para su neutralizar. Todo eso está como que 3, 2, 1. El antiguo jefe de Neeling borra su memoria para neutralizarla, y entonces ella debe descubrir por qué sus memorias están perdidas y pues quiere recuperarlas. El Metacritic de este juego estuvo en alrededor de 75. Edge particularmente le dio 8 de 10. Fue el score más alto que vi entre las publicaciones más reconocidas. El score más bajito que vi entre publicaciones reconocidas fue el de IGN, que le dio 5.9 de 10. Ay, padre, que es un poquito arrastrado ahí. Dentro de la historia de este juego, ellos sacaron un libro que también salió en junio. Este se llama The Pandora's Archive. Este libro es una precuela a la historia del juego como tal. No sé qué tan grande sea. Típicamente yo he visto que cuando sacan algún libro, algún tipo de historia de forma escrita para algún juego, tienden a ser cortos. Yo tengo el de Call of Duty, porque el de Black Ops 2 me lo dio Amazon al comprar el juego allá. Por ahí también está el de Bioshock Infinite, que son como 40 páginas. Me imagino que debe ser algo así, una lectura relativamente corta. A mí este juego me sonaba bien, pero a medida que salió, como que no, bargain bin con él. Luego, pues, el 6 de junio salió State of Decay. Me has hablado de ese juego aquí en varias ocasiones. Es desarrollado por Undead Lab y publicado por Microsoft Studios. Pues es un juego de supervivencia con elementos de stealth y manejo de recursos. Es un open world en donde las decisiones que uno toma pues juegan un papel importante. A Match se le murió uno de los personajes principales. Sí. Y estuvo guindado en un billboard, tuvo que salir cogiendo. El Metacritic ha estado en un promedio de 78, así que suena muy bien. Aportando sobre el juego, ellos están trabajando para una versión para Steam que va a incluir un sandbox mode, que es básicamente, o sea, que no tiene historia, es supervivencia básicamente. Okay. Que es lo que uno hace en el juego, pero sin tener que hacer las misiones esas obligadas que tienes que hacer. Y porque en el juego creo que una vez haces la última misión se acaba y tienes que volver. Ay, se queda cerrado el juego. Sí, y tienes que volver a pasarlo de otra forma o algo así. Así que están trabajando con eso para PC, y también están trabajando para un update para el modo ese de sandbox para el Xbox. Oh, nice. Yo lo tengo en mi radar, pero nuevamente, para más tarde. No creo que haya especial de él, pero nada, cuando termine y tenga break, yo creo que le caigo. Que altamente recomendado. Me gusta eso del factor de manejar los recursos y manejar la base que uno tiene. Y creo que la gasolina sí se acaba, es decir, si no tienes en los recursos tuyos la gasolina, no corre el carro. Oh, wow. Ah, está cool. Bueno, el 9 de junio salió Animal Crossing New Leaf, que es la nueva entrada de Animal Crossing. Este juego ya había salido para Japón, salió a finales del 2012 para allá, en noviembre del 2012 salió. Es un juego para 3DS. Y entonces, en esta ocasión, el villager, en vez de ser estar en una villa, es el mayor, es el alcalde de una ciudad. Los reviews han estado muy buenos. Yo creo que hay varias personas jugándolo. Por ejemplo, yo creo que Michael lo tiene. Estaba a punto de comprarme un 3DS solamente para jugar este juego. Suena chévere. A mí me encantó el Animal Crossing. Yo tenía el Animal Crossing de GameCube. Yo tuve horas muertas en ese juego y era básicamente, o sea, tenías que hacer tu casa y comprar la cosas casita, sí. y pagar tu casa porque te la daban, pero tenías que hacer pagos mensuales de la casa. O sea, que estaba gufiado, era como que una entrada a lo que iba a ser tú, lo que podría ser tu vida real en un momento. Y de verdad que estaba gufiado y tenías que hacer interacción con tus vecinos y tenerlos de buena, y vas a pescar, ibas a sacabas cosas de la tierra, habían premios. De verdad que ahí me gustó mucho. Yo horas muertas con ese juego de Animal Crossing. Mira, a ver, Mash, si no quieres gastar mucho, puedes comprar un 3DS, no el extra large, lo puedes comprar quizás usado en Amazon. Yo tengo uno visto. Yo estoy considerando cuando salga el de Yoshi's Island, el nuevo, este New Yoshi's Island, creo que se llama. Y ahora viene, ahora sale el de Pokémon X y Y, así que... Ya, pues mira, a ver, ya tienes el regalo para Carla. Sí, de verdad, porque hoy estábamos almorzando y hablamos de eso, y yo dije, mira, va a salir el Pokémon X y Y, y ella, ¿y quién se queda con el 3DS cuando yo me vaya a estudiar? Okay. Ah, pues ya tiene un 3DS. No, o sea, pues si yo lo compro, pues lo vamos a usar los dos, y cuando ella se vaya a estudiar a Granada otra vez, pues ella me dice, ¿quién se queda con él cuando...? Me imagino que tú no, para que se quede cogiendo polvo con el Vita, me dijo. No, más, pues, tienes que comprar dos 3DS. Sí, es fuerte. Así me salió. Bueno, el siguiente punto aquí en la agenda fue el 10 de junio, que fue el comienzo de E3 2013, ese día... Hubo la conferencia pues, de Microsoft, EA, Ubisoft y Sony. Todo el mundo sabe lo que pasó ahí. Nosotros hicimos un show entero dedicado a eso. Sony terminó su conferencia de manera épica con aplausos grandísimos. Ganó Nintendo. Ya sabes. Nintendo ganó. Nintendo con el Direct al otro día. Ya sabemos que pues luego de toda esa reacción, que se pusieron las preventas, pues ya Microsoft dio para atrás pues todas las restricciones que tenían y ahora están a la par con lo que está ofreciendo Sony. Pero en cuestión de E3, Sony ha ilusionado muy bien al hacer todos esos anuncios y esos ataques directos. Luego, el día siguiente de eso, martes 11 de junio, salió Tekken Revolution, porque este juego, ya ustedes saben, como de costumbre, desarrollado y publicado por Namco Bandai. Este juego es free to play, está en PlayStation 3, así que si usted no le ha dado un try, vaya, bájelo. No pierde nada con eso. El siguiente juego en salir fue The Last of Us, que salió el 14 de junio. Mash lo comenzó a jugar, pero estaba ahí medio quitado. Yeah. Es desarrollado por Naughty Dog, que son los mismos de Uncharted, y publicado por Sony. Claro, está un juego first party. No, dice que es muy bueno y... Y estaba también leyendo de la de o sea, a mí me gusta esto de zombies, qué sé yo. Y estaba leyendo que de toda película, historia de zombies, es la más plausible, o sea, la más que podría suceder si se llega a pasar algo, o sea, si pasara algo en verdad. Sí, esta es la más creíble, porque ya existe algo, o sea, es cuestión de que brinca los humanos. Ya, por lo que tengo entendido, en este es como un hongo, ¿verdad? Sí, en la vida real hay un hongo que se pega a las hormigas y como que la zombifica para que esta, ¿verdad? Ella sigue un tiempo viva, pero llega un momento que se agarra de una hoja y ahí muere, porque lo que hace es que el hongo empieza a crecer de adentro hacia afuera, hasta que el hongo se apodera del cuerpo completo. Y la hormiga una vez muere, el hongo sale y salen las esporas y van a coger otra hormiga. También pasa con las tarántulas, especialmente con la hormiga y las tarántulas. Las tarántulas también pues cogen y van de adentro hacia afuera. Qué cosa salvaje, hermano. Yeah. Y entonces lo del juego, no es un spoiler porque eso lo explican más o menos al principio. Es que ese strand de ese hongo... Hay 200 y pico de especies de ese hongo, pero de ese, o sea, mutó para poder atacar a los humanos, pues como mutó el swine flu, el avian flu, pues este hongo pues mutó para poder atacar, ser el host a los humanos, y de ahí es que viene la historia de The Last of Us. Uff, nice, suena brutal. En estos días estaban hablando de que dentro del juego se veían unos números de teléfono para unos sex hotlines. Ah, y ahora Naughty Dog está trabajando para eliminar eso, o cambiar los números, poner números falsos o algo. Qué padre. Yo no sé quién ahí metió la pata, quizás el mismo que puso el cuadro de Alá en el mapa de la favela de Modern Warfare 2. Oh, sí. Son detalles que pasan por ahí desapercibidos, nadie los cuestiona. Aunque eso debe ser fácil, porque eso es el envías otra foto con el mismo nombre, sí, y ya hacemos un replay. Ya está la textura ahí ya. Sí. Bueno, el siguiente juego en salir, que como tal no es un juego, más bien un DLC, me refiero a New Super Luigi Wii U, salió el 20 de este mes. Por el momento es un add-on, es una expansión para Super Mario Bros. U. Eventualmente, creo que para agosto va a salir como un standalone, lo van a vender en retail. Lo vas a poder jugar sin tener la versión, sin tener Super Mario Bros. U. Pero pues por el momento es así, y entonces son 80 levels diseñados para ser jugado con Luigi. Suena chévere, los reviews han estado buenos, así que todo dueño de Super Mario Bros. U debería comprarlo. La cosa es que cuesta, creo que $29.99. Para expansión suena carito. Luego, pues el 21 estrenó Monster University, que está en la precuela de la exitosa película Monster Inc., la cual originalmente estrenó en el 2001. Oh my god, estoy viejo, yo me acuerdo, yo fui a ver esa película. Yo también. Yo la vi en la universidad, yo creo que. Yo la vi en la universidad. A mí me encantó, yo la vi. Porque para ese entonces yo veía todo tipo de películas, como era tan barato, y a mí me encantó esa película. La historia de esta en particular se concentra en un periodo donde Sullivan y Mike no se soportaban, y entonces... Se conocen por primera vez. Ellos son roommates. No. No, okay. Es que como en una parte, en uno de los comerciales, te estás quejando porque Sully suelta mucho pelo. Ah, bueno, sí, al principio no, pero después en un momento llegan, sí. Ah, ok. Pues los eventos de la película muestran, sus diferencias, pero también muestra cómo se convierten en mejores amigos. So, Mash la vio hoy, acaba de salir de ella. Mash, te gustó muchísimo, hola. Brutal. Yo pienso verla, esta película, yo quiero verla definitivo. Y las animaciones, gráficamente se ve brutal. O sea, cada vez ellos, Pixar, que la hacen, cada vez sus películas se ven mucho mejor. Y hay partes donde sale agua y se ve brutal. Hay una parte que salen como en un bosque. De verdad que está muy bien hecha. Pixar is the us. Yo me acuerdo en Monster Inc. para la parte donde ellos están por allá en con el Yeti, ¿qué es eso? El Himalaya. Parece de algodón. Sí, que está, no, pero que está Sullivan en el piso y le da el viento y tú ves cómo se mueve el pelo, pero dentro del pelo tiene copos de nieve. Eso se ve tan y tan brutal. Para mí en ese entonces, en el 2001, eso fue wow. Increíble que hayan podido hacer ese nivel de detalle. Yo vi cómo estaba viendo los otros días cómo hacen una película de esa de animación. Y eso está brutal. Todo estaba viendo cómo hicieron Despicable Me por encimita. Mm-hmm. No, un video de dura como 5 minutos. Steve Carell es el que hace, ¿verdad? Sí. Pues mm-hmm. Explicando de cómo es que ellos hacen la película de Despicable Me. Y de verdad que eso está brutal, porque primero es una gente haciendo sketch a mano, hace la animación a mano. Después se lo dan a otra gente y esa gente coge esos sketch y las convierte en un rough ahí 3D. Después le dan esos rough 3D a la gente y a otra gente para que hagan librerías de animaciones. O sea, de que muevan la boca, los brazos, o sea, y diferentes cosas. Después esas librerías se las pasan a otra gente que le pone la animación completa, y después esa gente se la pasa a otra gente que es la que le pone el arte completo. O sea, es montón de gente para hacer, se gasta más, dicen que se gasta más y se tarda más en hacer una película que es de muñequito a una película de verdad. Ya, por eso es que no todas las de, you know, todas las producciones se hacen así, porque y sería fantástico para, especialmente para películas inspiradas en videogames. Mira, olvídate de tener actores de verdad cuando se ve tan lame, y hazlo con los personajes como se ven en los videogames. Yo entiendo que sería mucho mejor, como decir la película de Resident Evil. Ahora mismo no recuerdo el subtítulo, pero era la que hicieron con animación en computadora. Sí, esa película me encantó, pero claro está, es un costo grande, va dirigido a un mercado más pequeño, o so hay que saber bien cuál es la que tú vas a hacer. Y estas películas de Pixar o las otras, como decir Ice Age, van dirigidas a los niños y salen en verano y ellos están de vacaciones y tienden a ser exitosas en la taquilla. Eso hace más sentido, hacer ese tipo de películas así, porque van a vender, y más todos los productos que sacan asociados a eso. Y también, ¿verdad?, en ese mismo video explican, o sea, que explican en animación el agua es lo más difícil de animar. Ya, yo he escuchado agua, fuego, humo. Pero en teoría lo más difícil es el agua. Porque todos los polígonos que tiene, las diferentes animaciones, y que tiene que ser random en realidad, no tiene, o sea, porque si lo pones a hacer en un solo movimiento se sabe que es computarizado. Entonces están explicando que ellos ahí en el Despicable Me 2 hay una pelea que ellos están tirando con jelly. Con una sustancia que parece un gel. Y está explicando que cuando se estaba programando eso y las animaciones que siguió, se quemaron dos computadoras tratando de... Oh, wow, de resolver eso, de hacer el rendering. Exacto. Wow. Ya, esos son, yo no sé si tú llegaste a ver el ejército de computadora que tenían para cuando hicieron el remake de King Kong. Pero eso era, podían ahí, mandarlo pa el CERN, para allá, para el collider ese, para lo de las partículas. La verdad que era mucho power lo que utiliza para hacer esas películas animadas. Bueno, también salió el 25, que eso fue esta semanita, salió Deadpool. La semana pasada yo dije que me preocupaba que no costara 60, porque costaba 50 a precio regular y 40 para PC. El juego salió, las reseñas no han sido muy buenas. Yo vi la reseña de Game Trailer le dieron 5 de... Yo le creo 5 de 10, creo que le dan. Y de verdad que está... Ellos hablan de que el background se ve como si fuera de PlayStation 2. Como que los mapas, o sea, el environment se ve vacío. Y el video le enseña... son corridors vacíos, literalmente, y el tipo va corriendo, y dicen que el fighting es, o sea, no tiene sentido, que lo único bueno así es un poquito el humor que tiene, pero llega un momento que cansa, dice. Yo escuché una reseña también, y mencionaban que, el humor tenía muchísimo cosas escritas, habían unos jokes que, pues, no eran tan buenos, y otros sí, pero que eso era más a gusto de la persona. Alguno de los chistes tenía que pegar. Pero sí mencionaron eso, que los escenarios, falta de detalle, totalmente, sin lustre. El combate, decía que el combate con armas de fuego no era muy bueno, que era muchísimo mejor irse en combate con las espadas. En realidad no es el mejor juego de superhero, pero claro está, el precio no es tan alto, se espera que baje por el factor comedia. Los fanáticos de este juego deberían comprarlo. Y también salió esta semana, sí es la joya. Yo vi un review que le dieron 1 de 10. Oh my God. Me refiero a Ride to Hell Retribution. Es un juego de acción-aventura publicado por Deep Silver. Es desarrollado también por ellos mismos. Y entonces, el juego toma lugar en los 60 con unos bikers. Salió para PC, PS3, Xbox 360. El review que yo comencé a leer decía que el juego tú comienzas y estás disparando, está como con un turret, una cosa, disparando y sin instrucciones y sin nada, y te matan, y vuelves y comienzas y te matan, y tú estás como, te dice que you failed the mission, pero como tal, tú no estás, no te han dado ninguna misión, tú empezaste el juego, y entonces llegas a un sitio, no tienes background de por qué tú estás ahí o qué tú estás haciendo. Bueno, un desastre. Este, 1 de 10. No he chequeado cuánto está la crítica de eso, pero ya, yo creo que tiene que estar igual, tiene que estar bajito en todos lados. Y el precio regular de esto es $30, así que no creo que la gente estuviera esperando mucho. So, yeah. So, para el mes de junio, yo diría que el highlight, ay, me salté que salió Man of Steel, but anyway. En el mes de junio yo diría que el highlight es The Last of Us. Un juego que suena muy muy fuerte. Los reviews han sido buenísimos. Y suena como candidato para Game of the Year. Yeah. ¿Qué ustedes creen de junio? Bueno, para mí sería State of Decay. Ese juego me encantó. También pues The Last of Us, pues, por todo lo que he escuchado y visto. No es por mi experiencia propia. Y obviamente Monster University. Yeah. A mí me gustó Man of Steel. Yo pienso comprarla para ponerla en mi colección de películas. Good. Pues yo diría más bien, vámonos con The Last of Us. He leído y he visto muchas cosas buenas del juego. Yo lo tengo todavía separado, no lo he sacado todavía. Espero para julio poderlo sacar y, ¿verdad?, y sentarme ahí con mi santa calma y jugarlo. Porque lo poquito que he visto llama mucho la atención. Y eso que ustedes explicaron ahorita del hongo y todas esas cosas, o sea, eso despierta más la curiosidad, ¿verdad?, de jugarlo. Así que yo entiendo que ese fue el highlight. Y que el E3 de este año estuvo mucho mejor que otros años. Gracias. El E3, todas las conferencias estuvieron buenas. Uh-huh. Inclusive la de Ubisoft, que usualmente tiende a ser la conferencia más awkward en cuestión de presentación. De hecho, pero lo que pasa es que tú no viste la de Atari. La de Atari, ellos hicieron. Not. Bueno, puede ser que hayan hecho como los de Ouya, que rentaron un área cerca del centro de convenciones, pero fuera de ya, como tal de E3. Hablando de Ouya, Ouya ha sido un desastre. Nadie la gustó. Mara, sí. Aunque yo estoy por comprar uno. Sabrá. Pues yo estaba viendo como que la gente que pagó para el Kickstarter y qué sé yo, que la gente mega hastía de eso. Está viendo, hay uno de, está viendo un opening de Ouya, y el tipo está hastiado de su vida. Creo que, wow, de Ouya. El tipo lo saca de la caja, como que, ¿qué hago con esto? Ah, tengo 2 controles, yo pagué por 2 controles. Ah, pero el problema es de él, está decepcionado y todavía no lo ha puesto. Pero dice que ha sido un desastre, ¿verdad? Creo que uno de los problemas que tiene que se desconecta mucho del wifi. Está bien buggy, el ellos están utilizando una versión custom que ellos prepararon de Android. Que ni se conecta, creo que al Google Play Store, no se conecta actualmente. Ahí ve. Entonces, ya está bien buggy, todavía no está ready para público general, aunque ya como tal, creo que ya está disponible para público general. Sí. Pero ya lo que fueron los supporters que los recibieron al principio, recibieron un producto que todavía no estaba ready para el launch. Ellos tuvieron problemas con el control, donde personas estaban reportando que presionaban el botón y el botón como que se quedaba encajado debajo del faceplate. Y entonces yo creo que hicieron como que un recall para uh-huh. arreglar esto. Pero ya, los peores que van a salir de ahí fueron los early adopters, los que le dieron support a la propuesta. Y con esto terminamos el tema de esta semana y vamos rápidamente para las noticias. Y Juan, ¿qué tienes por ahí? Bueno, pues resulta que Kojima anda en búsqueda de estudios que rehagan Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2. Esto lo dio a conocer Game Reactor, Ellos aparentemente le hicieron una entrevista a Hideo Kojima y él dijo esto, que, you know, que él estaría, está dispuesto a que un estudio de afuera retome estos proyectos y los rehaga utilizando el Fox Engine. Que esto es fantástico. Yo siempre estuve pendiente a que hicieran remakes, y cuando salió Metal Gear Solid 4, que para no dar spoiler, van a un location de Metal Gear Solid 1, yo dije, wow, esto es fantástico para que hagan el remake, y pasó y nunca se hizo. Pues Kojima como tal dijo que Kojima Productions está muy ocupado con Metal Gear Solid 5 y otros títulos como para encargarse de estos remakes. En el 2004 Silicon Knights desarrolló un remake de Metal Gear Solid 1 para GameCube, pero hasta el sol de hoy ese juego se ha mantenido exclusivo de la consola. Siempre yo estoy pendiente a ver si Twin Snakes lo sacan en alguna colección o algo, y no, siempre se queda para allá. Ahora pues por lo menos hay esperanza de que alguien salga y diga yo. Particularmente en el día de hoy salió unos desarrolladores británicos que se llaman Just Add Water y publicaron una carta abierta dirigida a Hideo Kojima en la cual expresan su interés en el proyecto. Así que ellos están dispuestos a hacerlo. Vamos a ver si esto da fruto. Yo espero que sí y que se dé esto. Metal Gear Solid 1 es épico para mí. A mí me encantó ese juego. Yo lo he comprado en varias ocasiones, en varias formas diferentes. Y la última vez que lo jugué lo estaba jugando en el Vita. Oh, nice. Yo espero que lo hagan. Yeah. Bueno, estamos por aquí que ya va a salir la actualización 1.6 para Minecraft. Este update estará disponible en 1 de julio. A esta actualización le llaman el Horse Update, ya que con el nombre indica, con este update incluirá caballos, burros y mulas. Además de incluir armor para los caballos, habrán bloques de coal, que eso es este, ay Dios mío, ¿cómo se dice coal en español? carbón. Pues, de carbón, bueno, yeah. Más o menos, sí. Sí, sí. Bloques de carbón, va a haber alfombra, y varios elementos nuevos, además de un montón de arreglos a bugs que tenía el juego. Esto es para PC, este update. El de Xbox se sigue quedando atrás. Yeah, el de Xbox, bueno, me imagino que en algún momento le sacarán un update parecido. En noticias relacionadas a Minecraft, el Minecon 2013 se estará celebrando en Orlando, Florida, del 1 al 3 de noviembre. Vamos para allá, Juan. Del 2 al 3. Exacto, del 2 y 3 de noviembre. Vamos para allá. Yo me atrevo. Ahí al lado. Y eso está cerquita, para ti te sale barato. Ya. Yeah. Los boletos se pondrán a la venta el mes de julio. El primer Minecon se celebró en París en el 2011 y el segundo en el 2012 la celebró en Las Vegas. Así que cada año escogen una ciudad o un país diferente. Que suena bien para ir para allá a darse la vueltita. Ya. Yeah. Yo no sé qué tan cool sea, porque todo va a girar alrededor de Minecraft. Yo entiendo que un día sería suficiente para él, pero si no termina uno vomitando en bloquecito. No, y todo lo que te venden en bloquecito, la comida. Para el primer evento de esto, el primer año, en el de París, fueron creo que 7,000 personas, y en el segundo, el de Las Vegas, fueron tan solo 5,000. No es un evento tan grande. Don't know. Vamos a ver. Pero tenemos más o menos por ahí en mente ir a PAX Prime, yeah, el próximo año. ¡Woo! Vamos a ver si se da ese en agosto, ¿verdad? En septiembre, ¿no? A principios de septiembre o finales de agosto. Yeah. Hacer nuestra próxima aventura. Yeah. Bueno. Ya, bueno, soñar no cuesta nada. Porque no es tan eso, es guardar chavo. Es caro, pero no es tan. Exacto, lo que chava no es. Bueno, anyway. No, pero está chavo. Pero nada, no te preocupes que aquí no puedo pisar el viaje. Don't worry about that. So, yeah. Bueno, seguimos por aquí. Y ya salieron detalles de Gran Turismo 6 en la edición de 15 aniversario. como todos saben, ¿verdad? Grand Theft, me acabo de decir Grand Theft Auto, no sé por qué. A mí me pasa igual, mano. A mí me pasa igual. Es el maldito Grand al frente del título. El Grand y Grand. Yeah. Gran Turismo fue anunciado que va a estar disponible ahora para diciembre. Saben que esto va a salir para PS3. Y ya con esto anunciaron los bonos, ¿verdad? Por preorden y las ediciones especiales del mismo. Tengo por aquí a continuación una lista, ¿verdad?, de las diferentes regiones. Por ejemplo, en North America, en la América del Norte, que es el hemisferio que nos toca a nosotros, va a tener gratis, con la preorden que hagan de su juego, un Ford Car Pack. Este pack va a incluir un BMW Z4 GT3 2011, un Nissan GT-R mismo, GT3 2013. Esperen 500, esperen 500 Nissan GT-R. Ay, mi madre. como el 5. También van a tener el Tesla Model S Signature Performance del 2013 y el Chevrolet Corvette Stingray, la C7 del 2014. GameStop está ofreciendo la edición de 15 aniversario. Es como un upgrade, ¿verdad? Si usted tiene ya su preorden y usted quiere actualizar a esta edición, pues le va a salir en $59.99. Y con esto le va a incluir un fracatán de carros. Voy a mencionar algunos porque la lista está bastante larga. Entre ellos, pues, el BMW Z4 GT3 2011. Los mismos cuatro que mencionaste, más otro. Exacto. Yeah. Está el Alfa Romeo de Mash ahí. Yeah. Yeah. El Aston Martin B12, un Audi R8, un Ford Focus, el Ford Mustang Shelby GT500, que eso nunca puede faltar. Un Honda HSSV Super GT, un Lamborghini Aventador, como dijo Mash, un Lexus IS, un Lotus Europa Type 54, una Renault, un SRT Viper, un TRD 86 Racing del 2008, un Volkswagen Scirocco, no sé cómo se pronuncia eso, GT24, y también van a tener customized paint chips, trajes, ¿verdad?, trajes para carreras, cascos y un avatar para el PSN. También les va a incluir una copia de Beyond the Apex 2, que esto es como un app, no sé, ¿verdad?, eso me imagino que es para usarlo en el mismo juego, no sé de qué trata esto, pero eso es lo que le va a incluir. En Amazon, por la pre-orden, van a tener un add-on de $1,000,000 para usar en el juego, o sea, in-game credit de $1,000,000, que esto te permite pues comprar todos los carros que tú quieras, prepararlos como tú quieras. Da para el carro. pero eso te da una ventaja para empezar, porque tú sabes que cuando uno comienza te dan como 10,000 o 20,000 de crédito. Estás peladito. Y entonces, y uno comienza con un cajo que hay apenas. Yeah. Y uno ahí matándose y haciendo carrera para poderle comprar los upgrades. Con $1,000,000 uno está set. No, eso está bueno. Para Europa se anunció que la edición va a estar en un costo de €79.99 y la edición estándar en €69.99. Perdona que te interrumpa. Yeah. Tú mencionaste que en GameStop va a estar la edición de 15 aniversario en $60. Dice aquí upgrade. Yo entiendo que es que, o sea, tú puedes cambiar la estándar por la otra, yo creo que va a estar en lo mismo. A mí me tiene cara que todos los juegos de Gran Turismo 6 van a ser Anniversary Edition, por lo que entiendo. Ya, puede ser que sea eso. Porque sí, porque hagan como cuando Sony tenía el partnership con EA, que todos eran como que Special Edition. Sí, sí. Y era porque traía un poquito más, pero todos eran Special. Yeah, y al final era todo lo mismo. Ya. Nada, y volviendo aquí a la edición de Europa, la de Europa aparentemente la caja va a ser hecha en metal con el logo, ¿verdad?, del 15 aniversario, todavía el diseño no ha sido finalizado, obviamente va a traer el juego, el crédito de $1,000,000, 20 carros, ¿verdad?, con aparentemente un diseño custom de 15 aniversario y con unas mejorías al motor de los carros. Y al igual que el de GameStop, va a traer para hacer paint chips, trajes de carrera, cascos y unos custom avatars para PSN. Y también va a traer el Apex 2, la que es aparentemente el app ese que se usa en el juego. También se da aquí una lista de que ciertos vendedores van a tener diferentes tipos de carros que van a estar dando por las preórdenes. Aquí no menciona, ¿verdad?, quiénes son estos retailers, pero nada, menciona muchos de los carros que ya hemos mencionado, así que, ¿verdad?, no voy a ir por esa lista porque la mayoría ya los mencioné. Tengo aquí que también tengo que... Es importante mencionar que los carros que se están dando como bono en las preórdenes existen dentro del juego y que se pueden desbloquear normalmente. Pero que yo entiendo, ¿verdad?, que lo que estaba diciendo uno de los productores detrás de Gran Turismo 6 es que dar estos carros por adelantado, pues le tienden a dar una ventaja más al jugador y pueden disfrutar mejor la experiencia sin tener que esperar, ¿verdad?, más adelante del juego para poder desbloquear el juego. O sea, como quien dice, mira, yo tengo los carros ahora, disfrutar la experiencia y está chill y no tienes que estar con el estrés de que tengo que hacer esto, tengo que tener más dinero para comprar estos carros, para hacer estas carreras. Uh-huh. Tú sabes, te dan esa ventaja. Ya, comprarlo o completar algunos eventos, porque tú sabes que en Gran Turismo hay carros que te los dan al completar un evento en particular. Uh-huh, exacto. Hasta el momento solo se ha anunciado la edición de 15 aniversario para Norteamérica y no se espera que se anuncie otra. Esto viene porque le preguntaron que si además de esa edición pensaban lanzar algún otro Special Edition y ellos informaron de que no, que lo que está es lo que hay. También se espera que en Europa se reciba un bundle de PS3 que va a incluir Gran Turismo 6, pero que aún no se ha anunciado nada para Norteamérica. Yeah. Así que yo no creo que se vayan a tirar un Special Edition porque, por lo que tú mencionaste, sale en diciembre el juego. Uh-huh. Ya están como que muy tarde. La anterior había un Special Edition y que traía un carro a escala y traía como que un llavero y qué sé yo, cositas, pero ese salió la semana de Black Friday, que todavía tenía break de moverse. Ya no creo que se vayan a tirar un Special con este. No, ya está. Y más cuando la gente está estirando el billete para comprar la próxima consola. Uh-huh. Ya. Bueno, la siguiente noticia es que si recuerdan el juego que presentó Microsoft en su conferencia de Xbox One, me refiero a Project Spark, que era el juego donde usted podía crear mundo, hacer juegos de aventura o cualquier juego que se le ocurriera, básicamente el mismo concepto de Little Big Planet, de Play, Create and Share. Pues este juego va a tener una versión beta. El juego va a estar disponible para Windows 8 y Xbox One. Todavía no se ha dicho para qué, en dónde va a ser el beta, pero presumimos que si ya están tomando el registro de esto, el beta vaya a correr en Windows 8. El juego va a tener support para Kinect y para tablets. Así que los que estén interesados en participar de esta versión beta pueden ir a joinprojectspark.com y ahí se registran. Yep. Yeah. Eso era interesante. Para los que les guste eso, ¿verdad? Como los de ponerse a crear y eso. Sí. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que Age of Empires va de camino para iOS y Android. El desarrollador de juegos sociales, Clab, estará desarrollando este juego. Primero harán una versión en iOS y Android, luego estarán haciendo una versión de Windows Phone. No tienen fecha específica de cuándo saldrá este juego, pero ya se sabe que están en proceso de hacer este juego. Yo espero que no se vayan muy caros con él. Creo que están haciendo una versión free to play, yo creo que es, por lo que leí, yo creo que era free to play. Hay una versión free to play que es Age of Empires Online, que es más o menos lo mismo que Age of Empires, pero es freemium también. Sí, a mí no me gusta freemium, mejor que me cobren. Yeah. Y ya, me olvido de estar haciendo microtransactions. Yeah. Uh-huh. Bueno, y hablando en esa misma línea, tengo aquí que el Nvidia Shield ahora lo mueven para julio. Se supone, ¿verdad?, que esta nueva consolita, el Nvidia Shield, saliera esta semana, pero por problemas mecánicos con una pieza que fue fabricada por un desarrollador externo, que no fue por ello, pues parece que estaba dando problemas y decidieron pues mover el lanzamiento de la consola para julio, en lo que, ¿verdad?, remueven este problema y lo arreglan. También en esta semana se anunció que el Nvidia viene con un recorte de precio de $350, ahora va a estar en $300. Ustedes saben que esta consola, además de que va a correr con Android, tiene un display de 720p, tiene una pantalla de 5 pulgadas y un procesador Tegra 4, que esto le va a permitir hacer el stream de juegos de PC. Para mí, siempre y cuando la PC pueda. Ya, para mí esta consola es un desastre. Eso. Pero es que lo huya, por lo menos lo huya con 100 pesos. Hay personas que quieren. El recorte de precio viene a través del costo de lo que es, de las consolas nuevas que van a salir. Que era de esperarse, ¿verdad? Porque si ya por 50 pesos más yo tengo una consola que de juegos como tal, porque yo quiero básicamente yo lo que tengo ahí es una pantalla que me deja jugar, ¿sabes? Son 300 dólares por una pantalla en donde jugar, ¿sabes? Yo, para mí no. Esto va a ser un desastre, ¿verdad? No, está peor, el price point está más alto que un PlayStation Vita. Yo prefiero tener un PlayStation Vita, el Project Shield. Ya, porque con el PlayStation Vita puedo jugar simplemente con él. En este necesito... Creo que se puede jugar con juegos de Android, qué sé yo. Con juegos de Android, ya, pero para contra pagar 300 dólares para... Ya, exacto. No, y entonces parece en la moda ahora tratar de hacer consolas con... basadas para juegos móviles. Salió el Wall Street Journal, reportó que Google está desarrollando una consola de juegos que corre en Android. So, me imagino algo más o menos en la línea como Ouya o algo así. Yo no sé qué fruto vaya a dar eso, especialmente como Google, el sistema de ellos usualmente se ponen a crear las cosas y después que las hacen y está corriendo es que se preocupan cómo es que van a hacer dinero con ellas. Yo imagino que esto estará como concepto bajo un largo tiempo. Puede ser que el Nexus Q se convierta en la consola. Eso nunca yo creo que llegó a salir. Yo creo que eso lo mataron. Eso ellos lo presentaron en el Google I.O. de hace 2 años atrás. Y desde que lo presentaron, que dijeron el precio, esto va a ser un fracaso. Este año yo creo que ni lo mencionaron. No sé si eso se vaya a convertir en eso o sea un proyecto totalmente diferente. Ya veremos con qué salen, pero ya. Bueno, con eso terminamos la sección de noticias. Vamos para recomendaciones. Por lo que tengo entendido, solamente Alex tiene recomendaciones para esta semana. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, esta semana comencé a ver una serie en Netflix. La serie se llama Wilfred, es con el muchacho que hizo Frodo. Elijah Wood. Es una serie, es de humor tipo psicológico, porque el chamaco, o sea, brevemente, el chamaco es un asco en su vida, ¿sabes? No está trabajando, es un abogado que decide tomarse un tiempo libre sin hacer nada, o sea, todo el día en la casa haciendo nada, decide suicidarse con una supuesta pastilla que le había recetado su hermana, que es ginecóloga obstetra. Entonces, pues el tipo trata de suicidarse, el tipo tontamente esperando, no muere, y en eso conoce a la vecina. Entonces la vecina tiene este perro llamado Wilfred. Pero ¿qué pasa? Que no se sabe si a raíz del efecto de las pastillas que se tomó o la misma depresión severa que el tipo tenía, que él ve al perro como una persona. O sea, el personaje de Wilfred es este tipo en un traje de perro con la nariz pintada. Ah, ya yo sé cuál es. Y el tipo, pues, él habla con el perro y el perro habla con él. Y el único que lo ve así es él. O sea, todos los demás lo que ven es un perro normal, pero él ve a este tipo vestido de perro. Tú sabes, y el tipo, pues, hace todo el comportamiento como si fuera un perro. Tú sabes, y de verdad que es un humor, no es que te vas a morir de la risa, pero el tipo que hace el personaje de Wilfred, o sea... El tipo tiene un humor bien oscuro, una cosa bien, tú sabes, le encanta fumar pasto, o sea, tú ves al tipo con una pipa, y cada vez que se acaban los capítulos, ellos terminan como en un mueble en el sótano, y ellos pues como que empiezan a hablar de cosas, o filosofar cuando están en el arrebato de la marihuana, y ahí se ponen a hacer diferentes cosas tontas o chistes mongos. Pero es lo más, ¿sabes? Para el que le guste el tipo de humor así, oscuro y psicológico, pues... Se la puedo recomendar, la empecé a ver ya en Fox, digo en FX, creo que ya va por el third season. En Netflix solamente hay un solo season nada más, son 20 capítulos, pero son de a 20, 21 minutos cada uno. O sea que no son capítulos largos, son cortitos. Así que nada, denle un try y después me dicen Wilfred. O sea que cuando dijiste eso lo del tipo en que con un suit de perro, yo he visto esa carátula un montón de veces y la carátula me quita el ánimo de verla. Ah, porque sí, a mí no la cara. A mí no sí. Me motiva ver esa serie. Si la he visto así, pero no, No, es que de verdad que el tipo, o sea, el personaje que hace la Jawood es un chamaco ahí que no tiene nada por delante, o sea, tú le ves que no tiene futuro, no tiene trabajo, no hace nada, y todo lo único que ellos hacen todo el día es fumar. Es lo que hacen todo el día, fumar marihuana. O sea, ellos no hacen nada. Así que, pues, o sea, para que después que se anime, que le dé un try. Y después me dice. Así que eso es lo que tengo. No tengo más nada por el momento. Okay. Bueno, yo voy a dar una recomendación rapidita. Se me ocurrió una hora. Aquellas personas, ¿verdad? Esto es de música, como tal. Aquellas personas que les guste la banda Disturb está ahora mismo en un hiatus. Pero el cantante, David Damian, creo que se llama, hizo una banda de él y se llama Device. Así que los que a personas que les guste ese tipo de rock, pues pueden ver, ¿verdad? Pueden escuchar Device. Ya que te hiciste una recomendación, yo voy a recomendar que vayan a Nivel Escondido y vean mi diario del Summer Backlog Challenge. Yo lo estoy llevando todos los días y está bueno, en verdad. Estoy poniendo fotos y todo. Alex, tú que ya jugaste God of War Ascension, mírate las fotos para que veas por dónde es que voy. Ah, pues cool. Voy a hacerlo. Yeah. El mío está abandonado. Pero es que no está jugando, so. Está como el Vita. Cuando regrese, le marca todos esos días que no jugaste. No jugué. No, está como el Vita de Match cogiendo polvo. Fíjate que antes de ayer bajé tres juegos del Vita y no le he puesto a bajar. O sea, no lo he puesto a jugar, perdón. Bueno, ya finalmente llegamos al cierre de este programa. Ya. Muy cortito. Ya cortito. Mediodía hoy. That's what she said. Recuerden que nos pueden escuchar por iTunes y Pocket Cast bajo Nivel Escondido. También nos pueden encontrar en la página de nosotros, nivelescondido.com, en facebook.com/nivelescondido y twitter.com/nivelescondido. Yeah. Y con esto ya se acabó, mano. Vamos. Yeah. Bye, gente. Yeah, pues mañana es viernes. Yeah. ¿Tú trabajas mañana, Alex? Sí. No, todos los días son. Claro, venga. Cuba. Que son las películas de zombies que yo veo. Estás como una baja de doble estilo, estás dispuesto a dar el tajo.